vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás. Claro que hay otros caminos, y en Venezuela lo estamos demostrando. De la resistencia a la toma del poder. Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución. Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia. Hola, ¿qué tal? Esto es, como todas las semanas, Resumen Latinoamericano, un programa que realizamos desde Argentina para dar cuenta de las resistencias y rebeldías de América Latina y el Tercer Mundo. Somos María Torrelia, Leandro Albani, Jorge Marlevinger, Vicente Cito Lema y quien les habla, Carlos Anares, que les damos la bienvenida. Bueno, y comenzamos el Resumen Latinoamericano hablando de lo que ocurrió esta semana en República Dominicana en el marco de la cumbre de la CELAC, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Esta vez asistieron 10 presidentes y 2 primeros ministros de un grupo de 33 naciones. Se notó claramente la presencia de los presidentes vinculados a los países del ALBA. Y también en los discursos hubo un recorrido bastante claro sobre, de alguna manera contestando las declaraciones del presidente Trump, del presidente de Estados Unidos, planteando desde la CELAC la necesidad de enfrentar la ola de medidas proteccionistas y sobre todo también toda la política de Estados Unidos contra la inmigración, incluidos los planes de Trump con respecto a México y con respecto a otros países. Vos sabés que estuvo clarísimo que el eje central de esta reunión de la CELAC, más allá de su agenda formal, fue la presencia del nuevo presidente norteamericano Donald Trump. Al punto tal que podríamos decir, para sintetizar la reunión, no nos une el amor sino el espanto, como decía Jorge Luis Borges, porque esto es que frente a la gran diversidad de posturas ideológicas que hay entre los países de la CELAC, primó la preocupación de frente a las medidas proteccionistas y imperialistas de los Estados Unidos. Me llamó mucho, por ejemplo, la atención, el canciller de guatemalteco dijo que lo que reciben de los guatemaltecos que viven en Estados Unidos son el 40% de los ingresos del PBI del país. Con lo cual está diciendo que si Trump quiere imponerle un impuesto a esas transferencias para Guatemala, sería una situación muy catastrófica. Y esto dicho por un país que no es precisamente del ALBA ni muy progresista. Sí, o un impuesto, Jorge, o expulsarlos, porque también está la amenaza de expulsión de millones. Claro, claro. O sea, fíjense que tiene casi 5 millones de personas. Un país que tiene 11 millones, tiene casi 5 fuera. Uh-huh. Entonces, y la mayoría en Estados Unidos. Claro. Ahí se ve la ruina que sería para estos países. Y lo mismo corre para El Salvador. Es lo mismo. También tiene una cantidad enorme viviendo en Estados Unidos y que manda remesas. Fue muy claro en ese sentido, en el tema de la migración. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, dijo que la solución para detener la migración no son muros y fronteras, sino la solidaridad, la humanidad y la creación de soluciones de paz para todos los habitantes de la Tierra. Igualmente, Correa enfatizó que es necesario construir nuestra propia arquitectura financiera y buscar instrumentos vinculantes para sancionar a las transnacionales que vulneren los derechos humanos y de la naturaleza. Los tratados de libre comercio, según Correa, no promueven el desarrollo. Quien crea que estos tratados no buscan el beneficio económico para nuestros pueblos está más cerca de la fe que de la ciencia, aseguró Correa. Creer que el comercio justo es aquel donde se nivela el campo de juego y se trata igual a pobres y ricos, a grandes y pequeños, es un gran error histórico. También me llamó la atención las declaraciones del presidente de Cuba, Raúl Castro, que dijo que llamó a un diálogo aún en las diferencias con Estados Unidos, con el gobierno de Trump, pero con una aclaración: siempre que no signifiquen una cesión de soberanía o de dignidad por parte del gobierno cubano y del pueblo cubano, claro. También estuvo, para mí, de las más fuertes la intervención de Evo Morales, presidente de Bolivia, que siguió en su discurso totalmente antiimperialista. O sea, él dijo que el capitalismo es un sistema de muerte, que es un sistema que arruina a los pueblos y hay que combatirlo, y habló de que tenemos que unirnos los gobiernos de Latinoamérica contra el imperio, ¿no? Sí, también Evo Morales puso como ejemplo de lo que hay que hacer su exitoso modelo económico, el de Bolivia, que desarrolla una economía social comunitaria. Dice: debemos impulsar nuevos modelos económicos sociales comunitarios complementarios y no competitivos. Atacó fuertemente a la mezquindad y al individualismo y planteó que esta economía social comunitaria debe fortalecer las bases productivas de todas nuestras economías. Recordó que Bolivia aplica un exitoso modelo económico y mostró, como viene haciendo Evo Morales desde hace prácticamente 2 años, resultados muy concretos de lo que es la política económica y el crecimiento que le ha posibilitado a Bolivia, y además la visibilización de Bolivia a nivel internacional. La otra cosa que fue común, esto sí, de los países del ALBA, pero también se expresó en otros discursos, fue el homenaje que se le hizo a los fallecidos Fidel Castro, Hugo Chávez e incluso Néstor Kirchner. Esto lo hizo Correa, precisamente, pero esto fue retomado también por otros presidentes. Sí, se habló muchísimo de la inclusión. Casi todos, bueno, bastante cantidad. Yo recuerdo la ministra de Surinam, que hablaron de la inclusión social y de la mejora de la educación, que no puede ser que todavía sigan millones de personas sin educación. Se habló también de la salud y se habló, bueno, de lo que es. Por eso se armó la CELAC, ¿no? Por eso armaron la CELAC Hugo Chávez y Fidel Castro, precisamente para hacer esta cooperación, esta solidaridad entre los pueblos, ¿no? Es fundamental aclarar, porque no sé si todo el mundo lo sabe, aunque es muy conocido, de que la CELAC reúne a todos los países latinoamericanos y caribeños con dos exclusiones solamente: Estados Unidos y Canadá. Esto es muy llamativo. Y el presidente de República Dominicana, lo que dijo en relación a esto es la importancia que la CELAC está teniendo como bloque frente a la Unión Europea, frente a China, frente a Rusia, y no casualmente no mencionó a los Estados Unidos como un país extrarregional de la CELAC. Me parece todo un símbolo, digamos, de para dónde quieren apuntar las cosas. Y fíjate que el propio Nicolás Maduro hablaba de que están intentando dividir a los países de la CELAC de la izquierda y de la derecha, o sea, pelear entre sí a países que se han estado reuniendo y que no ha pasado nada, ¿no? Y como ahora hay una pugna muy grande. De todas maneras, hay que decir que la CELAC ya no tiene ahora la fuerza que tenía antes, cuando estaba Hugo Chávez, cuando estaba Cuba fuertemente impulsando la CELAC. Se notan las diferencias, se notan las ausencias. No estuvo Argentina representada por su presidente, no estuvo Brasil representada por Temer, pero sí envió a un vicecanciller, y está claro que, si bien es un ámbito que reúne a gobiernos diferentes, hay algunos que ya no están apostando a la CELAC ni a la UNASUR, por supuesto, menos al ALBA, ¿verdad? El problema es que los que apostaban para el Tratado del Pacífico ahora no saben para dónde apostar. Claro, porque el tema de la inclusión ya de Trump y la propuesta de Trump, después vamos a hablar de eso, ¿verdad? De patear los acuerdos transpacíficos, los ha dejado pagando, los ha dejado en una situación de limbo a Argentina, a Brasil, ha incluido a Chile, porque Chile se subió antes que nadie, antes que ninguno de los países al Tratado de Libre Comercio de la Alianza del Pacífico. Pero bueno, evidentemente esta reunión de República Dominicana de la CELAC fue una demostración de fuerza, vuelvo a repetir, de los países más vinculados al ALBA, con algunos aliados, del Caribe, por ejemplo Guyana, un discurso muy fuerte del presidente guyanés, Surinam también, y finalmente se pasó la presidencia pro tempore a El Salvador, a Salvador Sánchez Serén, que es el presidente de El Salvador, que hay que recordar que El Salvador, esto hay que decirlo porque mucha gente está confundida con El Salvador, de que está en el ALBA. No está en el ALBA El Salvador, no ha adherido al ALBA, y mantiene acuerdos de libre comercio con otros nombres con los Estados Unidos. La declaración final de Punta Cana fue un respaldo muy importante a la República Bolivariana de Venezuela, al proceso de diálogo de la República Bolivariana de Venezuela, y también alentar a todas las partes de ese país para que de alguna manera logren una salida a través del diálogo y no a través de la violencia. Entre otros de sus considerandos, los países integrantes del bloque de la CELAC promoverán la protección y respeto de todos los derechos humanos sin discriminación alguna como base fundamental para sostener la vida democrática de las naciones. Bueno, una declaración formal, pero finalmente es importante lo de Venezuela, ¿no? Pero también estaba la declaración en contra del bloqueo de los Estados Unidos a Cuba y el reclamo de la devolución de Guantánamo a sus legítimos dueños, al gobierno cubano. Y decir que antes que esta reunión hubo una reunión de movimientos sociales y populares donde ahí sí un respaldo muy fuerte a las luchas de los pueblos, a las luchas, al respaldo a los mandatarios progresistas que aún quedan en el continente, y una declaración también muy contundente exigiendo la marcha, la partida de las tropas de la ONU de Haití. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música de la mano de las trovadoras argentinas Ana Kuzmuk y Pepa Vivanco, fadeiros, fados cantados por ellas, y este se llama Tanto Mar. Fiquei contente e ainda guardo renitente um velho cravo para mim. Já mojaram tua festa, pá, mas certamente esqueceram na semente em algum canto de jardim. Sei que a légua já nos separar, tanto mar, tanto mar. Sei também quanto preciso, pá, navegar, navegar. Canta a primavera, pá, que estou carente. Manda novamente algum cheirinho de alegria. Bueno, y ahora vamos a hablar de Argentina, en resumen latinoamericano, porque siguen pasando muchas cosas en este país, muchas cosas desagradables, diría, y además se siguen sumando los decretos de urgencia del gobierno de Macri para no pasar por el Parlamento. Entre ellos, esta semana está el tema de la ART, la Ley de Riesgo de Trabajo, y también el tema de control de migraciones, una cosa que evidentemente viene muy, muy planificado desde Estados Unidos, porque es prácticamente el mismo sistema que está aplicando Estados Unidos para controlar migraciones y que también copió Europa. Se llama Sistema de Información Anticipada de Pasajeros, por lo cual va a obligar a las compañías aéreas y empresas de cruceros o todo tipo de sistema aéreo o navegable que llegue a la Argentina con gente del exterior a proveer un listado de viajeros a bordo una vez que el vuelo o barco deje el aeropuerto o puerto de origen. Esto de alguna manera es como ponerte una cámara en el avión o en el barco y desnudarte claramente de qué tipo de antecedentes tenés, muy parecido a lo que aplica a Estados Unidos cuando te preguntan si alguna vez has estado preso por ideología comunista o otro tipo de preguntas realmente inquisitoriales. Y por si fuese poco, para mostrar mayor sintonía todavía con Estados Unidos, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tuvo declaraciones absolutamente xenófobas y ofensivas frente a los bolivianos y a los paraguayos como hombres vinculados al narcotráfico, dijo abiertamente. Parece Trump hablando en Buenos Aires. Sí, y esto provocó la réplica muy dura del cónsul boliviano, que se quejó de la ligereza de los dichos de Patricia Bullrich y que de alguna manera lo obligó al ministro de Interior, Rogelio Frigerio, a plantear que, bueno, que las cosas no hay que sacarlas de contexto, pero está claro que en el gobierno de Macri hay una clara tendencia a la discriminación y a la xenofobia. Como dijeron de los niños y de las niñas de las villas. Sí. ¿Viste el comentario que salió? La organización La Garganta Poderosa sacó a los niños disfrazados, ¿viste?, de animales, porque dijo que eran como animales salvajes. Sí, que como se alimentaban poco, en realidad no eran niños, sino eran animalitos salvajes. Y la contestación de la organización villera y popular La Garganta Poderosa fue muy imaginativa. Los disfrazó a todos los niños de animalitos y todos los saludan a Macri y al gobierno diciéndole: estos animalitos te estamos demostrando que tenemos mucho más inteligencia que vos. Bueno, esto se suma también a lo de la Ley de Riesgo de Trabajo, que apunta a que apunta a hacer más dificultosa el reclamo de una indemnización en el caso de accidentes, o sea, beneficiar a los empresarios en este caso, y es una parte de lo que se llama la flexibilización laboral, es decir, reducir los derechos que los trabajadores tienen por sus convenios de trabajo. Así de sencillo, es un inicio de las prerrogativas excesivas para los empresarios. Vamos a otro tema que también esta semana tuvo mucha repercusión, que es lo del nuevo jefe de inteligencia de el gobierno de Macri, el señor Arribas. Este señor Arribas, que es nada menos que el jefe de la inteligencia, es un íntimo amigo del presidente Macri, al punto tal que alquila su vivienda en Puerto Madero de una de las casas del presidente Macri. Y por si fuese poco, se presentó a la justicia con el abogado del presidente Macri. Es dicho mal y pronto, todo el mundo lo sabe, como el testaferro del presidente Macri desde la época del club Boca Juniors, en donde hacía todos los negocios de compra-venta de jugadores. Bueno, ahora se presentó para tratar de lavar el escándalo que ha producido que haya recibido en sus cuentas personales $600,000 de una empresa fantasma de Odebrecht, que es la que traslada las coimas que esta constructora hacía para conseguir obras públicas, en este caso de la Argentina. Él había dicho que solamente había recibido una de las cinco transferencias que le hizo este banco desde Hong Kong y pasando por Suiza, y en realidad por $70,000 dijo que había sido una parte de una compra de una propiedad, pero nunca aclaró qué pasó con el resto, y Macri había dicho que iba a presentar ahora toda la documentación para que quede claro que no hay ningún problema ilícito. No presentó ningún documento al presentarse ante la justicia. Con lo cual, todo sigue exactamente igual, y por si fuese poco, una de las principales aliadas del presidente Macri, Carrió, la ex diputada Carrió, le planteó a Rivas un juicio por este motivo y fue aceptado a la indagatoria, o sea que está indagado, está enjuiciado a Rivas, el jefe de la inteligencia argentina. Esa es increíble, ¿verdad? Estamos asistiendo a cosas que son inverosímiles, ¿no? En otro momento esto no dudaría nadie en decir este señor se tiene que ir. Pero es el jefe de inteligencia, denunciado por corrupción, y sin embargo todo sigue igual. Pero también el presidente está denunciado por tener múltiples empresas offshore y sigue igual, como si no pasara nada. La impunidad es total. Donde también se ve la impunidad es en el tratamiento a los de abajo, a los trabajadores, las trabajadoras, a los desocupados. Sigue el conflicto de la empresa gráfica Artes Gráficas Río Platense, de AGR, del grupo Clarín. Echaron 380 trabajadores y trabajadoras, y siguen ocupando la empresa los trabajadores, y además sigue la movilización. Esta semana fueron hasta el Canal 13, que es de Clarín, y cuestionaron por qué Canal 13 no informa nada sobre este conflicto, y diciéndoles, bueno, si no nos veían, aquí estamos frente a vuestras puertas para decirles que estamos en paro y que hemos ocupado la empresa. Otro tema, y es grave también, es el allanamiento policial contra tres cooperativas de pescadores artesanales en Punta Indio, Verónica y Pipinas, en la provincia de Buenos Aires, donde les secuestraron mercadería, alimentos que estos pescadores repartían en los comedores populares de la zona. Gente que está trabajando, que quedó sin trabajo en su momento y que está trabajando apoyando solidariamente a otros vecinos. Bueno, les secuestraron eso, les secuestraron las computadoras, los discos duros, estos procedimientos que se están repitiendo y que en algunos casos son parapoliciales y en otros casos son a través de policía legalmente, y que buscan asediar y acosar a los movimientos sociales que están en la pelea. Y por si fuese poco, también demostraron el desinterés del gobierno por el tema de los derechos humanos al plantear la movilidad del Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, que es el día del 24 de marzo, que recuerda y homenajea al comienzo del golpe militar a la dictadura más sangrienta que se vivió en Argentina, y recuerda a las víctimas, a las miles de víctimas de este acontecimiento. Esta fecha fue trasladada para el día este año, para el 27, por el gobierno. Por supuesto, todos los organismos de derechos humanos han planteado que van a seguir haciendo lo que en Argentina es una masiva movilización el propio 24 de marzo. Bueno, se nos acaba el tiempo, vamos a escuchar un poco de música de la mano del grupo argentino El Violinista del Amor y Los Chicos que Miraban. Vamos a escuchar una canción de Chicho Sánchez Ferlosio, que es el anarquista español que luchó contra Franco, con su música, el tema Paloma de la Paz. Soy un hombre del pueblo, harto de trabajar, mi vida es el leyes están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo paloma, aunque tenga razón. Que no, paloma, no, y así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no, y así que no trabajo yo. El deber del trabajo dicen que tengo yo. De mis deberes hablan paloma, de mis derechos no. Pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres paloma siempre será la unión. Que no, paloma, no, que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no, que así que no trabajo yo. Nos juzgan y condenan en nombre de la paz. Cada vez que pedimos, paloma, justicia y libertad. Pero la paz tú eres, y con ellos no estás. Que vuelas con nosotros, paloma, paloma de la paz. Que no, paloma, no, que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no, que así que no. Que no, paloma, no, que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que así que no trabajo yo. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Información y análisis sobre Bolivia. Bueno, y ahora vamos a hablar de Bolivia, en Resumen Latinoamericano, por varias cosas. Primero, porque Evo Morales dio a conocer varias medidas que tomó el gobierno durante este último año, medidas que favorecen claramente a los trabajadores, a los campesinos. Hizo como una presentación de conquistas que el gobierno boliviano viene realizando en este planteo revolucionario que tiene. Y por otro lado, anunció también una renovación total de su gabinete, nombró a 10 nuevos ministros, pero hay un cargo que llama mucho la atención, un reemplazo, que es el de quien ha durado todo el mandato de Evo Morales hasta ahora, que era el canciller David Choquehuanca. Lo reemplazó por Fernando Guanacuni, que va a estar al frente de la Cancillería. Pero a partir de este reemplazo se abrieron varios debates en Bolivia sobre, bueno, qué va a pasar con Choquehuanca, que es uno de los hombres realmente importantes del proceso revolucionario, y también qué alentaría a Evo Morales con esta idea de sacar una pieza importante y mantenerla en reserva. Sí, digamos que también sacó otra pieza importante, que es Juan Ramón Quintana. Pero Quintana estaba más cuestionado de algún modo, hasta dentro de las organizaciones sociales y por la oposición, por supuesto. Pero en el caso de Choquehuanca, que era un hombre, que es un hombre muy querido por el conjunto de las organizaciones afines al proceso revolucionario boliviano, hay especulaciones de todo tipo, pero fundamentalmente una es que, como Álvaro García Linera ya planteó que no va a ir por la reelección junto a Evo Morales, dejaba el segundo puesto libre, y una de las posibilidades es que sea el propio Choquehuanca el que ocupe ese lugar. Pero además también se piensa que si llega a haber alguna dificultad legal para poder volver a plantear la reelección presidencial. Recordemos que fue rechazada en febrero del año pasado por un referendo, por muy poco margen, pero fue rechazada, con, bueno, con una serie de movidas políticas de los medios de comunicación. En ese caso, hasta es probable que Choquehuanca sea el candidato a reemplazar al propio Evo Morales en un futuro gobierno. Estas son las especulaciones y las opciones alternativas que tiene para que el proceso revolucionario continúe su marcha. Por otra parte, hay que decir quién es el reemplazante de Choquehuanca, que es Fernando Guanacuni Mamani. Él es un abogado de profesión, investigador de la cosmovisión ancestral y de la historia de los pueblos indígenas originarios. Es licenciado en Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés, de la Ciudad de La Paz, y también tiene un doctorado en Washington, en el Instituto de Sambulín en Washington. Es un hombre que, según los analistas bolivianos, está claramente consustanciado con la idea de la inclusión de los sectores que siempre estuvieron postergados en la nación boliviana, y también tiene la impronta de trabajar firmemente en el continente con planes de integración, o sea que se sumaría a esta idea general que plantean los países del ALBA y reforzaría esa impronta que manejan en América Latina tanto Venezuela como Ecuador y, bueno, por supuesto, Bolivia. Hay también que decir que en esta campaña electoral que se va a hacer hasta que finalmente se decida si Evo va a poder ser reelegido o no, pero que este año va a ser decisorio en ese sentido, es muy probable que Evo Morales, y ojalá sea con Choquehuanca, empiece, y ya lo dijo en alguno de los discursos, una campaña puerta a puerta, empiece a desarrollar un recorrido de giras por todo el país tratando de preparar el clima para un éxito seguro, tanto en el referéndum y, si no salía el referéndum, de cara a su candidatura electoral. Tiene todavía la candidatura electoral, no de Evo, sino sería la del MAS en ese sentido. Tiene todavía Evo una gran aceptación por parte de la opinión pública boliviana. Las encuestas le está dando muy bien. Y además estamos hablando de una elección que va a ser a fines del 2019, porque él tiene mandato hasta el 22 de enero del 2020, que es cuando debería asumir el próximo presidente, si no es el mismo, el que sea, de algún modo. Sí, yo creo que en ese sentido, de alguna manera, este cambio va a facilitar que Evo se mueva con más tranquilidad, pensando en un reaseguro, ¿verdad? No esperar, como pasó en la Argentina, a último momento no tener candidatos y poner de candidato a cualquiera, por lo cual después perder la elección. En el caso de Bolivia, creo que son mucho más cuidadosos y además, es verdad, corren con mucho más tiempo también. Es interesante también la postura de García Linera, que decidió no acompañarlo, pero no por una separación o por una oposición o por una crítica, sino todo lo contrario, en esta dirección de lo que estás planteando vos, para hacer un proceso de formación político-ideológica dentro de el movimiento del socialismo y de las organizaciones sociales afines al gobierno. En la asunción de los nuevos ministros, Evo reiteró muy enfáticamente el tema de la corrupción, que no se va a perdonar a nadie que se tuerza en el camino, que va a tratar de permanentemente hablar con sus ministros para estar muy informado sobre cualquier tipo de acto que pueda afectar la moral o la legalidad a través de hechos de corruptela menor o mayor, dijo Evo. La corrupción es un mal en sí mismo, es una lacra y afecta y está afectando a muchos países, y nosotros no vamos a permitir que se sume al trabajo que estamos haciendo nosotros, la vamos a combatir con todas nuestras armas. También fue muy interesante cuando tomaron los nuevos cargos a finales del año pasado de las Fuerzas Armadas, lo que les dijo a los altos mandos y a todas las Fuerzas Armadas y a las milicias, porque nombró las milicias, un poco como lo que se hizo en Venezuela, ¿no? Que son estos hombres de los ponchos rojos y una serie de personal civil, pero que está aprendiendo a usar las armas en defensa en el caso hipotético de que se ha atacado Bolivia, y donde les decía que las Fuerzas Armadas tienen que ser antiimperialistas, que tienen que trabajar con la anticolonización y sumarse al proceso de descolonización de Bolivia. O sea que eso también es una faceta muy importante que está trabajando Evo Morales. Sí, Bolivia tiene en este momento una escuela para oficiales y suboficiales, que es una escuela de formación antiimperialista, donde están dando clases algunos conocidos intelectuales latinoamericanos y expertos en defensa del ALBA, entre ellos el argentino Atilio Borón ha estado dando clases allí. Y realmente, junto con Venezuela, deben ser los únicos dos países que yo sepa que dentro del ALBA y dentro del continente mucho más, que están pensando en programas de defensa a futuro, pero defensa que frente precisamente a los ataques que podrán sufrir del imperialismo. Y dentro falta un tercer país, que Cuba también, obviamente, tiene eso, que es lo que ellos llaman la guerra del pueblo, o sea que cuando hay un enfrentamiento no es de una fuerza militar, sino es un enfrentamiento de todo el pueblo frente a un intento imperialista. Y no es casual que en Cuba hayan festejado este 2 de enero, no el 1 de enero, por la muerte de Fidel, que hubo un cambio de lo que iba a ser en noviembre, hayan festejado el día del ejército rebelde, el día de la formación de las Fuerzas Armadas, con un desfile en donde desfilaron organizaciones sociales y civiles. Sí, porque es un modelo que se guió del modelo vietnamita. O sea, es la lucha de todo el pueblo ante una invasión, y es donde todas las hombres, las mujeres, o sea, los ancianos y las ancianas también tienen papeles, y eso se trabaja en los CDRs, o sea, se trabaja en cada barrio en que en una hipotética invasión todo un pueblo va a salir a la defensa, ¿no? Bueno, acabamos acá entonces con el tema Bolivia. Vamos a escuchar al grupo La Insurgencia del Caracol, nuestro compañero y compañera Nicolás Falcoff y Guillermina Costa, en este tema que viene a cuento con la lucha por la tierra. Un solo grito. Vire gira cachuga la cano caguninga cagenda navanisti cajininu. El pueblo dice se va a luchar hasta las últimas. ¿Cómo va a haber paz aquí? Ya no hay paz. Respiran en Oaxaca, siglos de resistencia rugen en la misma rabia. Limosnas disfrazadas de asistencia humanitaria, como ayer con espejos de colores nos engañan. Llora la tierra, llora la madre, cuando sus hijos pierden la conciencia y sin piedad. Giran los molinos, la montaña estalla, el agua envenenan, la cosecha matan, mi Dios. Oigan los latidos de la madre tierra, escuchen los gritos de un planeta en guerra, y mi Dios. Nacionales envenenan nuestras cuencas, hombre lobo del hombre de devorado por su presa. Con míseras migajas van comprando resistencias. Hombre lobo del hombre, prisionero de su guerra. Llora la tierra, llora la madre, cuando sus hijos venden la conciencia y sin piedad. Giran los molinos, la montaña estalla, el agua envenena, la cosecha mata a mi Dios. Oigan los latidos de la madre tierra, escuchen los gritos de un planeta en guerra y mi Dios. Un pie de lucha, un solo grito sopla en el viento. Cuando los pueblos cuidan la vida, vencen el miedo. Un pie de lucha, un solo grito sopla en el viento. Cuando los pueblos cuidan la vida, vencen el miedo. Giran los molinos, la montaña estalla, el agua envenena, la cosecha mata a mi Dios. Oigan los latidos de la madre tierra, escuchen los gritos y un planeta en guerra y mi Dios. Giran los molinos, la montaña estalla, el agua envenena, la cosecha mata a mi Dios. Oigan los latidos de la madre tierra, escuchen los gritos y un planeta en guerra y mi Dios. Bueno, y vamos a hablar de Colombia, resumen latinoamericano. Esta semana visitó el país el presidente francés François Hollande, estuvo con Juan Manuel Santos y en todo momento de alguna manera planteó el espaldarazo y el apoyo total de la comunidad internacional al proceso de paz con la FARC. Hubo bastantes críticas a Hollande por parte del uribismo porque planteó ir a encontrarse con la FARC o por lo menos visitar una de las zonas de transición o de reunión de los ex guerrilleros que se están preparando para entrar en la vida civil. Hollande dijo que él, como cualquier otro político, como cualquier mandatario, quiere respaldar precisamente la paz, hablando con los dos sectores, tanto con el gobierno como con la insurgencia. Y de alguna manera le mandó un mensaje muy claro a Uribe, diciéndole que la violencia ya no tiene sentido y que hay que acabar con el paramilitarismo, como una de las propuestas que se está haciendo permanentemente en Colombia para que la paz realmente llegue a buen puerto. Sí, yo diría que tanto para lo internacional como lo interno de Colombia ha sido un respaldo muy, muy importante el del presidente francés, sobre todo en el marco de la asunción del presidente Trump, a quien Santos ha pedido que dé continuidad al gran apoyo que recibió de parte de Estados Unidos hasta ahora para el proceso de paz. Y además que el uribismo se oponga a esto, no es solo el uribismo, sino obviamente las enormes vinculaciones que el uribismo tiene con el paramilitarismo, precisamente porque es parte de lo que fue la oligarquía terrateniente colombiana, que ha sido un poco la génesis de ese proceso del paramilitarismo. Siempre estamos con estos dobles raseros, ¿verdad? Porque Hollande se hace el progresista cuando visita Colombia o cuando fue a Diyarbakir en Kurdistán, y por otro lado alentó la guerra en Siria, alentó la guerra en Libia, fue parte de la OTAN y es parte de la OTAN con mucho compromiso en ese sentido. Para colmo ahora tiene elecciones internas del Partido Socialista este propio fin de semana. Exactamente. Por otro lado, hay que decir que el ELN va a anunciar finalmente este sábado las coordenadas para la liberación del ex congresista Odín Sánchez, que era una de las trabas que el gobierno había planteado, el gobierno de Santos había planteado para que no se hiciera la reunión, la postergadísima reunión para comenzar las conversaciones de paz entre el ELN y el gobierno. El jefe negociador del ELN, Pablo Beltrán, aseguró en una conferencia de prensa este miércoles que va a entregar el ELN las coordenadas para liberar a Odín Sánchez, y planteó que por otra parte ya se pactó la, a cambio de esta entrega de Odín Sánchez, que el gobierno libere a Nixon Arsenio Cobos y Leibis Enrique Valero, que son dos militantes del ELN que están los dos muy enfermos, están encarcelados y que deben ser indultados por el gobierno a la vez que se produzca esta liberación del congresista que tiene el ELN en sus manos. También en otra entrevista a una agencia internacional de noticias, el negociador de paz del ELN, Aureliano Carbonell, reveló que estos dos presos políticos que están en manos del gobierno son importantes también para sumarlos al proceso de paz una vez que recuperen su salud. El negociador de paz aclaró también que el ELN está abierto a examinar lo acordado con la FARC, sin embargo se debe tener en cuenta que son dos procesos distintos. Rechazó la sugerencia de la canciller María Ángela Holguín, quien dijo que la actual Justicia Especial para la Paz y la Amnistía serán la base para las negociaciones con esta guerrilla. En dicha entrevista, Aureliano Carbonell habló sobre la invitación al expresidente Uribe a la mesa de negociaciones en Ecuador y afirmó que la paz se hace entre adversarios y el senador es el más comprometido con la guerra sucia, por lo cual no lo cuentan la lista de invitados. Sí, es importante decir de que esta liberación de Odín Sánchez estuvo desde el principio negociada en función del indulto a estos dos militantes del ELN presos. Esto que la prensa colombiana en general ocultó, mostrando como que había una intención, una mala intención de la guerrilla de no liberarlo, y que en realidad era parte de un acuerdo que se había establecido con el gobierno. Incluso creo que hubo cambio de los nombres de quienes iban a ser los liberados, porque el gobierno planteaba de que había algunos que no podían ser liberados por el tipo de, comillas, delitos que le atribuían y por los cuales estaban presos. Esto me parece que quedó claro la capacidad de negociación también del ELN, y es cierto que hay una diferencia fundamental respecto a la FARC en cuanto a sus orígenes y en cuanto a su estrategia de darle mayor participación a los movimientos sociales en la negociación del proceso de paz. Esto que también tiene que ver con este rechazo de que sea el mismo sistema de justicia transicional que se arregló con la FARC en la que se aplique con el ELN, porque probablemente van a buscar obtener mayores beneficios que los que se tenía, que los que se logró hasta ahora con la FARC. Pero en el trasfondo está esto que digo, me parece que ellos le van a dar mucho más fuerza al proceso de las organizaciones sociales. En otra declaración que el ELN, firmado por su comandante máximo Nicolás Rodríguez Bautista, y que es una carta dirigida a los intelectuales que habían abogado por la urgente necesidad de la negociación entre el ELN y el gobierno, Rodríguez Bautista plantea que, aparte de agradecerle a los intelectuales su concurso en este sentido, que hay dos puntos fundamentales que preocupan en esta negociación. Uno es la velocidad con que se haga, y que el ELN plantea que hay que respetar los tiempos que exija las negociaciones para no hacer negociaciones a la baja. Y por otro lado, el tema de la participación de las organizaciones sociales, políticas, campesinas en la mesa de acuerdo. Dice Rodríguez Bautista textualmente: creemos firmemente que la base del desarrollo del proceso requiere de las partes cumplimiento de los acuerdos como única manera de avanzar. De lo contrario, cada parte encontrará muchos argumentos para justificar conductas que solo ponen palos en la rueda. Asimismo, la flexibilidad y la voluntad deben plasmarse en todo en torno a lo acordado y no a conveniencias unilaterales de las partes. Estamos convencidos que no es el tiempo el que define los desarrollos, sino estos los que definen los tiempos de la paz. Recientes experiencias demuestran que los esquemas definidos con base a fechas sin cálculos objetivos y más bien por posturas voluntaristas han generado graves inconvenientes. Sí, hubo varias veces que hubo que modificar los plazos en la negociación con la FARC también. Yo creo que alude de algún modo a esto. Y es una sugerencia de críticas también a algunas cosas que se negociaron. Exactamente. Y como pasa también con la sociedad colombiana, puso el ELN su acento en el tema del paramilitarismo. Si siguen las acciones paramilitares, si esta semana se han conocido la cantidad de asesinatos que ocurrieron de líderes y lideresas sociales y populares en el 2016, que son más de 100, más los ocurridos en estos pocos días de enero, donde en una semana se computaban hasta 8 o 10 asesinatos, evidentemente todo eso pone entre paréntesis cualquier esfuerzo que se pueda hacer por la paz. Y el gobierno sigue frente al paramilitarismo mirando a un costado, no toma ninguna determinación. Bueno, seguiremos informando de lo que pasa en Colombia. Vamos a escuchar al rapero puertorriqueño Luis Díaz, Intifada, volátil y explosivo. Quieren expandir la gloria del distrito de Colombia, las 13 colonias, hasta las junglas de Colombia. Cortar el vuelo de aquella blanca paloma, matar un guerrillero que dormía en una loma. Quieren meterse con Francisco de Miranda, pero son muy chiquititos para entrar en su mirada. En su morada, con su musa enamorada, con el general que vuelve con el filo de la espada. Les admiraba por odiar la monarquía, hoy le quitan el sueño como golpes de pandilla. Telenovela transmitida en mi pantalla, retransmitida desde los tiempos de España. Jefferson quiere seducir a Manuelita para que reine como la Arabia Saudita. Las pasarelas modelando la cintita, Miss Universo con el flow de la Shakira. Llueve el aceite como del agua bendita. Washington quiere repartir una sangría de vino tinto por las copas del espía. Por terrorismo entre las tropas de Bolívar, su pueblo sufre, se reveló su esclavo. Me huele a azufre por el que estuvo el diablo. Elevan cruces si quieren dar en el clavo. Me huele a azufre por aquí estuvo. Anuncia el brindis, sirve panes y peces. Suma colonias para unirlas a las 13. Crecen y crecen mucho más los intereses. Parten el caque en el banquete del bufete. Sobre la mesa firma los cheques de Uribe. Vito Corleone en su despacho lo recibe. Le hace una oferta que no puede rechazar. Le escribe temas al cartel de Bogotá. Juanes le canta la violencia de la FARC, pero se queda ronco ante la violencia oficial, pintando a Chávez como un cuadro de Escobar, para que baile ante una corte federal. Chupan el suelo hasta que no sobre una onza, un milagrito por favor María Lionza. Financian contras para seguir en su fiesta, matando guerrilleros mientras dormía en la siesta. El té de Boston opio de Nueva Inglaterra, miles de cosas perderemos en su guerra. Él se hizo rico de licor y nicotina, quiere culparnos de venderle cocaína para perrear en la sesión legislativa con su payola para joder con la pita. Llueve el aceite como del agua bendita. Washington quiere celebrar su fiestecita para dormir, para cogerse a Manuelita y darle un puño al corazón del gran Bolívar. Su pueblo sufre, se reveló su esclavo. Me huele a azufre por aquí estuvo el diablo. Elevan cruces si quieren dar en el clavo. Me huele a azufre, por aquí estuvo. Estoy a su servicio, vengo del extranjero. Le traigo este mensaje de mi general Valero. Usted comanda la esperanza de este sueño. Cuente conmigo al deshacerse de los dueños. Cuídese mucho que no lo van a entender. Cuidado mi pana con Páez y Santander. De esta muralla que hay entre el pueblo y usted, de esos burócratas que no le dejan ver. van a joder este proyecto del mandat de Miraflores y de la comunidad. ¿Dónde está Sucre para recoger su espada? Si el quinto infierno lo sorprende por la espalda, cuídese mucho de la sombra de su oficio. En él descansa la paloma de mi quicio. Enfoque el ojo, afínese el oído, haga lo suyo, abra la brecha, pase el vidrio. Porque hay discursos que parecen anestesia, porque la boca es pa' comer y eso no es ciencia. Y cuando vengan los espías del sereno, llame vecino, lo esperaré despierto, armado hasta los dientes para batirme en el duelo. El día ese y el amor dirá lo cierto. Llueve la sangre como del agua bendita. Oriente Medio va primero y usted en fila. Washington quiere convidarlo a su finquita y envenenar los nuevos frutos de Bolívar. Su pueblo sufre, se reveló su esclavo. ¿Dónde está Sucre para espantar ese diablo? Elevan cruces si quieren dar en el clavo. Me huele a azufre, por aquí estuvo. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Bueno, y vamos a hablar ahora en Resumen Latinoamericano de Donald Trump, el hombre que todos los días está generando más y más polémica. Entre las primeras medidas que ya anunció Trump, algunas son realmente muy contundentes y muy llamativas. Las había anunciado en la campaña electoral, pero muchos dijeron, pues vamos a ver si ahora las lleva a la práctica. Las está llevando a la práctica. Una de ellas es la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte con Canadá y México. La otra es el que se retira del Tratado Transpacífico de Cooperación Económica. Esto ha abierto algunas ilusiones en América Latina, porque por lo menos en lo que hace a algunos gobiernos del continente que abrevan en la derecha, les ha pateado el tablero de lo que imaginaban hacer. Por otro lado, está el tema del corte de los fondos a organizaciones no gubernamentales pro aborto. Esto ha provocado, entre otras cosas, una gran manifestación de mujeres. Millones de mujeres salieron a la calle no solamente en Washington y en Nueva York, sino en todos los estados. Sí, luego vamos a hablar de eso en el especial de mujeres. Exactamente. Y también está la reactivación de los proyectos de oleoductos en Keystone y Dakota del Norte, que tanta polémica había traído y tanta lucha de los Sioux enfrentando esos proyectos de oleoductos, y ahora Trump los vuelve a poner sobre la mesa. Y también, y esto es lo que más información ha dado en la semana, es la decisión de construir el muro entre México y Estados Unidos. Sí, que no es un muro entre México y Estados Unidos, sino entre Estados Unidos y Latinoamérica en su conjunto. Que esto es lo que de alguna manera simboliza ese muro que en realidad una parte ya estaba construida, digámoslo también, y lo que él plantea es terminarlo y construirlo en su totalidad. Pero espera, Jorge, no era tanto un muro, sino que eran como vallas. Pero esto sí es el muro, como el muro de Israel, uh-huh, el que construye Israel con Palestina. Este es así, es de 8 metros, es de cemento, de hormigón, o sea, es ese muro. Y con casetas de seguridad, sí, claro, cada tanto kilómetros, cada tantos metros. Además, cuenta con el asesoramiento de Israel para la construcción de este muro. Es un dato también muy simbólico y significativo, ¿no? Ahora, es evidente que Trump está jugando tanto para el patio interno como para el patio externo. O sea, no eso de que se iba a preocupar solamente de lo que ocurriera en solucionar los problemas de lo que había dejado la herencia de Obama como algo negativo, pero sin embargo ya está tomando medidas que afectan a la política exterior. Sí, y digamos además que México, que había dicho que ellos no iban a pagar, Trump en el decreto que plantea la construcción inmediata, en meses, dijo, de este muro, reiteró que van a ser pagados de algún modo por México. Esto es todo un símbolo también de quién es fuerte y quién se somete a esta. Esto ha generado una revuelta generalizada en México de toda la clase política. Hasta Vicente Fox, bueno, han reaparecido las viejas momias del PRI y del PAN enfrentando este discurso de Obama. Junto con López Obrador y Cuauhtémoc Cárdenas, todos han hecho declaraciones de que esto afecta a la soberanía y que Peña Nieto no se puede poner de rodillas. Pero, y han pedido que no se reúna el 31 de enero con Trump. Exacto, esto también es un desafío. ¿Qué va a pasar con Peña Nieto? ¿Si va a ir o lo va a ir a Estados Unidos a esta reunión? Y respecto a lo que decías de las órdenes ejecutivas para reactivar los oleoductos en toda la zona de Dakota, que son unos oleoductos, como sabemos, que han registrado la mayor protesta del movimiento indígena y ecologista de Estados Unidos, justo en esa zona de Dakota del Norte, donde las familias indígenas de Sioux y otros pueblos originarios salieron durante meses, lo hemos hablado en resumen, a protestar por este oleoducto, donde fueron reprimidos violentamente a finales del año pasado, donde hubo 167 personas heridas, fueron con carros hidráulicos y lo habían conseguido parar. Bueno, pues ahora vuelve esta orden y ya el movimiento indígena, junto con el movimiento indígena latino y los movimientos ecologistas, han dicho que van a volver a la pelea, que van a volver a sentarse a hacer esos asentamientos que había con sus tiendas Sioux y toda la lucha que hubo durante meses. Van a volver porque no van a permitir que un oleoducto con gas vaya por sus territorios, porque al menor accidente todas sus tierras serían contaminadas de forma absolutamente destructiva. Tenemos que decir de que no solo ellos van a volver a la pelea, es histórico, es la primera vez en la asunción de un presidente en los Estados Unidos que encuentra este nivel de oposición. Al día siguiente de la asunción, el día domingo, esta movilización de mujeres que fue absolutamente masiva y dejó destenido, limitado lo que fue la cantidad de gente que concurrió a la asunción del presidente, muestra que también asume con un bajo nivel de aceptación interno. Él lo atribuyó a los medios de comunicación, tuvo críticas muy duras contra los medios de comunicación, pero lo cierto es que esta es la realidad que enfrenta. Y el otro tema que obviamente sigue dando que hablar y que también lo anunció en su momento, es el de la restricción de la entrada a Estados Unidos de musulmanes que vienen de Irak, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen. Precisamente donde la OTAN, encabezada por Estados Unidos, en muchos de estos países está haciendo la guerra. Bueno, y ahora en música, en este segmento que también tocaba México y el mundo latino, vamos a escuchar el disco que realizara Lila Downs con Niña Pastori, andaluza, y Soledad, que es argentina, en este tema dedicado a Latinoamérica, La raíz de mi tierra. Ahí vengo con un sueño que siempre creí. Si no te tengo aquí cerquita de mí, para que me arrope y pueda seguir. Quiero estar ahí si la isla duerme. Quiero verla sola cuando el mar despierte y llevar tu aire dentro de mi sangre. Para darme tiempo en el ritmo y hondura, una voz sedienta llena de emoción. Yo te traigo esta noche la raíz de mi tierra. Yo te traigo los versos de personas que sueñan. Te regalo el aroma y el sabor de mi tierra. Te regalo tiempo en el ritmo y hondura, una voz sedienta llena de emoción. Yo te traigo esta noche la raíz de mi tierra. Yo te traigo los versos. Mi raíz. Busco de dónde vengo, que me perdí. Busco de dónde cantar a la que a mí me parió. Ya no me siento invisible, ya puedo ser quien soy yo. De ti te llevo en la sangre. Si una vez me fui fue para extrañarte. Siempre vuelvo a ti, no puedo negarte. Tú mi parte oculta, yo tu parte avante. Cuando llegue mi tiempo quiero volver a tu vientre. Seré una nueva semilla llena de sueños urgentes. Seré una nueva semilla llena de sueños urgentes. Busco de dónde vengo, que me perdí. Busco de dónde vengo, y aquí está mi raíz. Busco de dónde vengo, que me perdí. Busco de dónde vengo, y aquí está mi raíz. Busco de dónde vengo, que me perdí. Busco de dónde vengo, y aquí está mi raíz. Busco de dónde vengo, que me perdí. Y busco de dónde vengo, y aquí está mi raíz. Yo te traigo esta noche la raíz mi tierra, yo te traigo los versos, las personas que sueñan. Te regalo el aroma y el sabor de mi tierra. Te traigo mi raíz. Este 8 de marzo, la tierra tiembla. Las mujeres del mundo nos unimos y nos organizamos en una medida de fuerza y un grito común. Paro Internacional de Mujeres. Paro Internacional de Mujeres. Paro Internacional de Mujeres. Nosotras paramos, hacemos huelga y nos encontramos entre nosotras. Ponemos en práctica el mundo en el que queremos vivir. Ni una menos. Vivas, nos queremos. Bueno, este era el anuncio del Paro Mundial de Mujeres que se está ya convocando para el 8 de marzo. Y que las feministas de los movimientos hacia el alba ya han creado este pequeño audio para que vayamos calentando motores para que ese paro internacional de mujeres tenga éxito este próximo 8 de marzo. Y como no puede ser de otra manera que en este programa estamos venga a hablar de la irrupción de este populista tan impopular como es Donald Trump, el nuevo presidente de los Estados Unidos, tenemos que hablar aquí en Mujeres y Resistencias y Luchas de la última marcha de mujeres en Estados Unidos este pasado 21 de enero, al día siguiente de que tomara posesión este señor, Donald Trump, que se realizaba contra la investidura de él. Y que se está hablando ya de una movilización de más de 4,5 millones de mujeres y también de hombres que las acompañaban, pero recordar que esta convocatoria fue realizada por mujeres. Que se está investigando ciudad por ciudad y localidad por localidad. Por ahora se habla de más de 500 ciudades y lugares más pequeños donde se dio esta manifestación. Y se habla de que es la mayor marcha de un solo día, o sea que fuera en un día, de la historia de Estados Unidos. Se recuerdan las marchas históricas del 67 contra la guerra de Vietnam, la también otra marcha contra la guerra de Irak, pero que no han llegado a esta masividad, porque incluso no hay cifras, porque claro, falta recopilar todas las pequeñas, las grandes, las ciudades más grandes. Bueno, fueron Washington, fueron Los Ángeles, fueron Boston, fue Nueva York, pero es que fueron gigantescas en todas partes, ¿no? Nos vuelve a colocar a las mujeres con un mensaje al capitalismo, al patriarcado, con un solo grito de basta ya, ¿no? Como en otros lugares, Las mujeres ponemos el cuerpo y ponemos todo para enfrentar este sistema mortal que nos afecta no solo como mujeres, sino como personas, como también parte de este planeta Tierra que está en peligro, ¿no? Fue una demostración muy fuerte de solidaridad, de unión, de organización en todo el país. Y recordar, antes de que se me olvide, que también se reflejó en otras partes del mundo, porque eso también hay que contarlo, ¿no? La demanda por la igualdad de los derechos de la mujer se podía escuchar en todas estas marchas, y además dar por sentado que excedió a todas las expectativas que tenían las organizadoras y los y las participantes. No solo se gritó por los derechos de las mujeres, de las trans, por el derecho al aborto, no, se gritó también contra la transfobia, contra la expulsión de inmigrantes, contra el racismo. Yo estuve viendo todas las fotos que mandaba nuestra colaboradora de Resumen Latinoamericano en inglés, Alicia Kraktov, que mandó una nota y les recomiendo que saca un Flickr de todas las fotos de la marcha, que es impresionante, donde en estas pancartas podíamos leer una que era poder de las mujeres, poder de las latinas, poder de las negras, poder gay, poder de las musulmanas. Es un poco refleja todo el sentimiento y el desborde de esta base social que le grita a este presidente que vamos a estar ahí para luchar, ¿no? La marcha estaba coloreada con cientos de dibujos, de escritos, contra el odio, quieren enterrarnos pero somos semilla, resistir la islamofobia, la homofobia, el sexismo, el racismo, la lucha contra la supremacía blanca, respeta la existencia o encontrarás la resistencia, o en un simple y contundente vivan las mujeres. Esta es la respuesta que tiene un pueblo entero que además hemos visto que eran todas las edades, todas las etnias, todos los pueblos, jóvenes, jóvenas, qué sé yo, ancianos, ancianas, muchísimas clases sociales, porque sí, podías ver la clase media y una clase más acomodada, pero también estaban los grupos de Black Lives Matter, las vidas de los negros y las negras importan. Y lo que queremos rescatarles es el discurso que hace en Nueva York Angela Davis en esta marcha, porque nos parece que Angela Davis, que es la gran luchadora por los derechos de las mujeres afrodescendientes en la época de los 60, que fue presa, que se salvó por la lucha popular porque querían acusarla de un crimen que no había cometido, ella estaba cercana a los y las Panteras Negras. Y ella ha seguido luchando por los derechos afrodescendientes, por la mujer, contra el racismo y sobre todo por la muerte en las cárceles. Ella es una gran luchadora contra esto. Y queremos rescatarles este discurso tan impresionante, que sin duda es el más radical, el más fuerte contra el gobierno de Trump. El feminismo internacionalista nos llama a unirnos a la resistencia al racismo, a la islamofobia. En su discurso anticapitalista, antiheteropatriarcal y anticolonial, realizó un pantallazo de gran parte de los conflictos que padece y produce Estados Unidos. Incitó a la población a resistir y a luchar organizadas durante los próximos años del gobierno de Donald Trump. Y arengó a aquellos que todavía defienden la supremacía masculina blanca, heteropatriarcal, tengan cuidado. En un clara alusión, aquí estamos millones de personas, ¿no? Dice textual Angela Davis: en un momento difícil de nuestra historia, recordemos que los cientos de miles de millones de mujeres las personas trans, los hombres y los jóvenes que estamos aquí en la Marcha de las Mujeres, representamos a las poderosas fuerzas del cambio que están determinadas para evitar que las culturas moribundas del racismo y el heteropatriarcado se levante de nuevo. Reconocemos que somos agentes colectivos de la historia y que la historia no se puede borrar como las páginas web. Sabemos que nos reunimos esta tarde en tierras indígenas y seguimos el camino de lucha de los primeros pueblos. A pesar de la masiva violencia genocida, nunca han renunciado a la lucha por la tierra, por el agua, por la cultura y por su pueblo. Y ahí saluda especialmente a los Sius y las Sius de Standing Rock, aquella lucha que nombrábamos antes en el programa. Las luchas por la libertad del pueblo negro, que ha moldeado la naturaleza misma de la historia de este país, no pueden ser borradas con la mano. No podemos olvidar que las vidas de los negros y las negras importan. Este es un país anclado en la esclavitud y el colonialismo. Esto significa que, para bien o para mal, la historia misma de los Estados Unidos es una historia de inmigración y esclavitud. La propagación de la xenofobia, acusar de asesinato, de violación y construir muros no borrará la historia. Ningún ser humano es ilegal. Women's rights are human rights all over the planet, and that is why we say freedom and justice. Libertad for Palestine. Para Palestina. Más adelante pidió la liberación de Leonard Peltier. Recordarles que es un indígena norteamericano que está preso desde hace muchos años por luchar por su territorio. Libertad a Mumi Abu-Jamal y a Asata Shakur, que son preso y presa de panteras negras que siguen encerrados en las mazmorras de Estados Unidos. We also say free Leonard Peltier, free Mumia Abu-Jamal, free Asata Shakur. También contarles que esta semana en Argentina, acá en Buenos Aires, se realizaba una acción con las feministas de los movimientos sociales del ALBA y la Asamblea de Mujeres de la FOB, que fuimos a la Embajada de Guatemala acá en Argentina para exigir justicia por la lideresa guatemalteca Laura Leonor Vázquez Pineda, que era asesinada estos últimos días por defender su territorio la noche del 16 de enero en Matacuescuintla, en el departamento de Jalapa de Guatemala. Ella es una militante indígena que luchaba contra una minera en su localidad, y allá nos fuimos a la embajada. Allá le entregamos al cónsul un documento donde se explica quién es Laura en Guatemala, cuál era su lucha. Laura resistía de forma pacífica el avance de la minería en esta localidad y luchaba por la vida digna de su comunidad. Le pedimos que se investigue, que no se quede impune. El cónsul dijo que sí, que están preocupados y que van a investigar. Esperemos que eso sea cierto, y de todos modos vamos a continuar esta lucha exigiendo que nos tengan informadas. Así nosotras podremos informar a la red de sanadoras de Guatemala, que son con las quienes coordinamos esta acción, porque es muy importante que hechos como este, las mujeres estemos al frente, para, así como cuando asesinaron, ya va a ser un año, a Berta Cáceres el próximo marzo, también se siguió esta lucha. Vamos a hacerlo con cada compañera asesinada en nuestra América por luchar por los territorios y por la vida. Y nos despedimos de este segmento de mujeres escuchando a la rapera Michu MC chilena, junto con la trovadora Belín Cornejo, también chilena, en el tema Mujer. Soy

el derrocamiento de este el 23 de enero de 1958. En diciembre de ese año, postulado por el partido ORD, Fabricio Ojeda ganó la diputación al Congreso Nacional. Después viajó a Cuba, donde no solamente exaltó la relación de Venezuela con Cuba, sino el papel que la Revolución Cubana jugaba en el continente. Como muchos revolucionarios que en algún momento llegan al Parlamento, Fabricio Ojeda se convenció de que ese no era su ámbito, que había traiciones, que había componendas, y en un momento rompió directamente con su vida civil y pasó a la clandestinidad y se enroló en las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional. Se fue a la guerrilla con la consigna hacer la patria libre o morir por Venezuela. Y después de participar en numerosos combates, fue detenido en una carretera de Aquiragua y sentenciado por un consejo de guerra a cumplir una pena de 18 años. Fabricio Ojeda se dio a la fuga de la cárcel nacional de Trujillo y posteriormente fue detenido y fue asesinado en la cárcel por quienes lo odiaban por haber tenido un comportamiento siempre muy consecuente y muy digno. Por eso que no nos extraña este homenaje enorme que le ha hecho el pueblo de Venezuela en ocasión de este traslado de sus restos al Panteón de los Héroes. Sí, recordar que Hugo Chávez siempre hablaba y recordaba a Fabricio Ojeda, y precisamente queremos rescatarles un tributo que le hace Hugo Chávez a Fabricio Ojeda, un recogido en un trabajo de compañeros y compañeras de Venezuela. Vamos a escuchar a Hugo Chávez en homenaje a Fabricio Ojeda. Fabricio, yo te hubiera dado un hijo, yo hubiera sido pueblo, Fabricio. Hoy, ¿verdad? Un día como hoy asesinaron a Fabricio Ojeda. Rendamos tributo a la memoria de aquel gran revolucionario. Eran aquellos tiempos. Fabricio lo asesinaron ahí, en los sótanos de la Digepol, y dijeron que se había suicidado. Y así quedó, suicidado quedó. Lo mataron, vilmente asesinado, cuando aquí se torturaba y había una supuesta democracia. Se secuestraba, se asesinaba. 21 de junio de 1965. Fabricio Ojeda. Rindamos tributo a la memoria de aquel gran revolucionario, mártir de nuestro pueblo. Gran pensador que dio al traste con la dictadura de Pérez Jiménez. Diputado, renunció a su curul al darse cuenta del engaño, de la farsa del pacto de Punto Fijo. Y en aquella carta del 30 de junio de 1962, yéndose a la montaña, cambió la diputación por la montaña. Vaya qué ejemplo, ¿verdad? Vaya qué ejemplo. Vaya qué ejemplo. Fíjense lo que dice Fabricio en esa carta. Un fragmento, leo. Prefiero cambiar la comodidad por las miasmas fétidas del campamento y los goces suavísimos de la familia por los azares de la guerra y el calor del hogar por el frío del bosque y el cieno del pantano y la vida muelle y segura por la vida nómada y perseguida y hambrienta y llagada y enferma y desnuda. Ese es un verdadero revolucionario. Preguntémonos. Tú, mujer, tú, compañero, tú, compañera, tú. Cada quien, respóndase solo a usted mismo, a usted misma. ¿Es capaz usted hoy y ya de dejar todo esto y cambiar si es necesario? ¿Somos capaces? Pregúntenselo, y solo ustedes tienen la respuesta en el fondo del alma, porque la respuesta no es de la boca hacia afuera, la respuesta es del corazón, del alma. El que dude, revísese, porque no sería un auténtico revolucionario. En una revolución verdadera, o se triunfa o se muere. Palabras del Che Guevara. O se triunfa o se muere. Con alegría, como quien va hacia el reencuentro de la patria, hacemos la guerra. Luego dice: convoque, pues, señor presidente, al suplente respectivo, porque yo he salido a cumplir el juramento que hice ante ustedes de defender la Constitución y las leyes del país. Si muero, no importa. Otros vendrán detrás que recogerán nuestro fusil y nuestra bandera para continuar con dignidad lo que es ideal y deber de todo nuestro pueblo. Murió Fabricio, pero hubo quienes vinieron después. Humildemente me incluyo. Quienes vinimos después y tomamos el fusil que había que tomar y tomamos la bandera, esta bandera nuestra, la bandera de la revolución bolivariana. Hay un libro que escribió Fabricio que se llama Guerra del Pueblo, muy bueno para todos nosotros, digo yo, para seguir abonando en el nuevo pensamiento militar. Y en todos ustedes, muchachos de la Fuerza Armada, y ustedes, ciudadanos y ciudadanas, en quienes descansa como responsabilidad suprema la defensa de este país, la defensa de nuestra patria, de nuestro territorio, de nuestras aguas. Un libro que enfoca la economía, la sociedad, la revolución, la defensa, el papel del pueblo, de los soldados. Pero esta frase, la que traje aquí, dice así: abandonar el camino reformista y tomar el revolucionario significa decidirse a luchar sin temor alguno, tener seguridad de la victoria y desafiar cual David al gigantesco poderío reaccionario, como lo han hecho todos los verdaderos revolucionarios de la historia. Fabricio Ojeda. Entonces él dice que el único camino es el de la revolución. Yo hoy lo repito. Ha sonado en todos los relojes. Cuidado con las tendencias reformistas. Tomando la frase de Fabricio: compañero, compañera, el único camino que a nosotros nos permitirá lograr la transición del modelo que nos impusieron desde hace décadas y décadas y décadas, siglos más bien, el único camino que nos permitirá llegar a nuestro nuevo destino es el camino revolucionario. No hay otro. No hay otro. Olvídense. Lo demás conduciría a nuevos fracasos y nuevas frustraciones. Y para ir a un nuevo fracaso o a unas nuevas frustraciones, yo digo que mejor es morir. Por eso decimos: patria, socialismo o muerte. Y vamos a escuchar al grupo venezolano Lloviznando Cantos en este tema que le dedican a Hugo Chávez, pero sin duda a los revolucionarios y revolucionarias de América Latina. Hombre Sur. Despierto al alba con firmeza y convicción, toque de Diana, compromiso, punto, no. Un militante, un combatiente, un corazón, vamos urgente al llamado del amor. Es la victoria del amor, es la victoria de lo nuevo, es la victoria de lo bonito, de lo bueno, es la victoria del futuro. Mi comandante, ¿cómo no votar por ti? Si he recibido a manos llenas tu existir, tus sentimientos de hombre puro, la visión del gobernante y el amor del luchador. Gracias, Chávez, por amar a tu pueblo venezolano. Presidente, te queremos mucho. Sigue gobernando así. Presidente Chávez, cuenta con este pueblo comprometido y combativo. Hoy estamos en uno de esos días que hay que escribirlo con una vez gigantesca. ¡Victoria Nacional de Venezuela! En tiempos de llanto y dolor, en tiempos de triunfos y logros, estuviste allí y ahora estoy por ti. Mi comandante, reafirmado, la victoria consagrado al pueblo. Al pueblo que grita, se queda el amor. Representa un pueblo inmenso, hecho de tierra, luna y sol. Desde el sur un continente se levanta, pisa y canta. Está haciendo mucho por el pueblo, está haciendo mucho por Latinoamérica. Chávez viene del pueblo y apoya al pueblo. Solidario, vigilante, te hace suyo un continente. Por la vida, por los hijos, por las luchas, por los sueños y el amor. Y ahora vamos a hablar de Medio Oriente, resumen latinoamericano, y nos vamos a referir a la reunión de Astaná ahí en Kazajistán, en la cual participaron Irán, Rusia y Turquía, y también sectores de la llamada oposición siria, ¿no? La alianza Irán-Rusia-Turquía acordó en esta reunión un mecanismo para monitorear la implementación de la nueva ronda de tregua en Siria. Estamos planteando un mecanismo trilateral, dijeron los voceros, para garantizar la implementación del cese del fuego e impedir más provocaciones. Es evidente que estas reuniones que cada tanto se hacen para tratar de apaciguar los ataques constantes que recibe Siria por parte de la OTAN y de los yihadistas del Estado Islámico y otras organizaciones similares, siempre cuentan con altibajos en cuanto a la participación y sobre todo a las resoluciones el cumplimiento de esas resoluciones. Por ejemplo, el jefe de la delegación siria, en la reunión de Astaná, Bashar al-Jafari, censuró las alegaciones de la oposición armada para justificar acciones terroristas. Según medios de prensa de Damasco, al-Jafari señaló que esa representación defendió el crimen de guerra cometido por la organización del ex Frente al-Nusra en la localidad de Ain al-Fiyeh, cuya fuente de agua, agua dulce, fue intoxicada y la planta minada en zonas cercanas a la capital siria. La falta de profesionalidad de la delegación de las agrupaciones armadas y su mal manejo por parte de sus operarios tiene por objetivo abortar la reunión de Astaná y frustrar los esfuerzos para ayudar al pueblo sirio a superar su calamidad, dijo el diplomático sirio al-Jafari. Según al-Jafari, Siria subraya la necesidad de consolidar el cese de hostilidades y separar los grupos armados de la oposición de las organizaciones terroristas como Estado Islámico, Daesh, Frente para la Conquista del Levante, que antes era el Frente al-Nusra, así como también cerrar la frontera con Turquía e impedir el flujo de terroristas y cesar su financiación. Finalmente, en la declaración final de la reunión de Astaná, las formaciones armadas sirias y el gobierno de Siria alcanzaron algunos resultados concretos. El funcionario al-Jafari, por ejemplo, consideró muy importante el apoyo de todas las partes y de mutuo acuerdo a la declaración final, rubricada por Siria, Turquía e Irán, al término de 2 días de conversaciones. Este no es un mercado o un comercio. Nosotros analizamos un orden de día específico y alcanzamos determinados resultados, señaló el embajador en una conferencia de prensa. El diplomático denunció el papel negativo de Turquía en las conversaciones después que, junto con la oposición armada, rechazó la propuesta de la delegación gubernamental de mantener a Siria como un estado cívico y laico. La oposición armada asistente al encuentro se mostró, sin embargo, insatisfecha por la ausencia en la declaración final de una mención al papel militar de Irán en Siria. Pero el jefe de la delegación de los grupos armados opositores, Mohamed Alush, reconoció el papel preponderante de Rusia para establecer la paz en Siria y expresó su esperanza en que Moscú continúe de esa forma. Cortito. Y vos afirmó que Rusia debe mantener su apoyo a un proceso político realmente justo en Siria. Por otro lado, la guerrilla kurda, las unidades de protección del pueblo, IPG, plantearon que no van a acatar ninguna de las resoluciones de Astaná. La guerrilla no fue invitada, esto es debido a la presión que hizo Turquía. Y la guerrilla kurda tiene mucho que ver y mucho que decir, porque está defendiendo el frente norte de Siria, precisamente de los ataques terroristas. Ha provocado grandes avances en la lucha contra el ISIS, tanto en Kobani, recordemos la batalla de Kobani heroica, y también están atacando en Al-Raqqa, que es el principal bastión que tiene el Estado Islámico. Sin embargo, con esta presión que hace Turquía y estos acuerdos que Turquía ha hecho con Rusia, dejaron a un elemento fundamental en las negociaciones, que es la guerrilla kurda. Por otro lado, tenemos que volver a hablar de Palestina, porque Israel está promoviendo una nueva ley en Facebook que amenaza la libertad de expresión. La Knesset israelí aprobó la semana pasada una primera lectura de la nueva ley, que es bastante polémica, que permitiría a las cortes israelíes obligar a las compañías de redes sociales a eliminar el contenido online que se considere, entre comillas, incitante, algo tan vago como eso. Las normas comunitarias de Facebook ya habían prohibido explícitamente incitar a la violencia, aunque existen pruebas de que la empresa lucha para reforzar esta política en todo el mundo. Además, el gobierno de Israel ha indicado que ya está trabajando con Facebook para controlar las publicaciones que a su entender llama provocadoras, entre comillas. En el 2016, una delegación del gigante de las redes sociales con sede en Estados Unidos se había reunido con representantes del gobierno israelí y ambas partes llegaron al acuerdo de trabajar juntos para controlar estas provocaciones en la plataforma. Pero aún no está claro cómo puede afectar el cambio en la legislación israelí a los procesos de Facebook relacionados con este contenido de Israel. Lo que sí sabemos es que ya han empezado a reprimir las publicaciones dentro de Cisjordania a los y las palestinas que están teniendo información o que se quejan de los muertos, de las asesinadas, de los presos y de las presas. Por ejemplo, un caso muy conocido fue el de la detención de Darén Tantur, que es una poeta palestina de 35 años, por publicar un poema en Facebook como protesta por el asesinato de 3 niños palestinos. El 11 de octubre pasado, la policía israelí entró en su casa cuando amanecía y la detuvo por incitar a la violencia y la puso bajo arresto domiciliario. Pero Darén no está sola, porque este octubre de 2015 y enero del 2016, Israel detuvo a 150 palestinos y palestinas por motivos de provocación en las redes sociales, según un informe de 7 AMLE del Centro Árabe para el Progreso de las Redes Sociales. Y no solo en Cisjordania, sino que se está dando en todo el mundo. En Francia han detenido gente, en Estados Unidos han detenido gente, y en España por proferir juicios críticos en Twitter o en Facebook contra el accionar de Israel contra el pueblo palestino. Bueno, seguiremos informando de lo que sucede en Palestina y en Israel con la entrada de Trump también para otros programas. Y vamos a despedirnos con una banda gitana de música que se llama Barcelona Gypsy Klezmer Orchestra. Que es un grupo en donde la vocera es Sandra Sanjao, de Cataluña, pero luego todos los músicos son de Francia, de Serbia, de Grecia y de Alemania. El tema se llama Yelem Yelem. Nos despedimos hasta la próxima semana. Yelem, yelem. Jelem, jelem.